Contenido de Génesis capítulo 6. Ángeles se casan con mujeres. Nacen los Nefilim. La maldad del hombre entristece a Jehová. Noé recibe la misión de construir un arca. Dios anuncia el diluvio. Génesis capítulo 6. Ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas, los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Así que comenzaron a casarse con todas las que quisieron. Y Jehová dijo, «Mi espíritu no tolerará por siempre al hombre, porque solo es carne. Por lo tanto, sus días serán de 120 años». Los Nefilín ya estaban en la tierra para ese entonces y también después. En esos tiempos, los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Sintió un gran dolor en el corazón. Por lo tanto, Jehová dijo, «Voy a eliminar de la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto a ellos como a los animales domésticos, a los animales que se arrastran y a los animales voladores de los cielos, porque lamento haberlos hecho». Sin embargo, Noé tuvo la aprobación de Jehová. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. Con el tiempo, Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de violencia. Así es que Dios se fijó en la tierra y estaba arruinada. Toda la gente de la tierra llevaba una vida corrupta. Entonces Dios le dijo a Noé, «He decidido acabar con todo ser vivo porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Por eso voy a destruirlos y a arrasar la tierra. Construye un arca de madera resinosa para ti. Hazle compartimentos y cubierta de alquitrán por dentro y por fuera. Hazla así. Debe medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Debe tener tres niveles, primero, segundo y tercero. A un codo del techo debe haber una ventana para que entre la luz, y la entrada del arca debe estar en uno de los lados. Y yo, por mi parte, voy a traer un diluvio que inundará la tierra y destruirá a todo ser vivo que está bajo los cielos y que tiene aliento de vida. Todo lo que está en la tierra morirá. Estoy estableciendo mi pacto contigo. Tú tienes que entrar en el arca con tus hijos, tu esposa y tus nueras. También debes meter contigo en el arca una pareja de cada tipo de animal, un macho y una hembra, para mantenerlos con vida. Dos ejemplares de cada animal volador según su género, dos ejemplares de cada animal doméstico según su género, y dos ejemplares de cada animal que se arrastra según su género irán a donde estés y entrarán en el arca para que los mantengas con vida. Y tú, por tu parte, debes juntar todo tipo de alimento y llevártelo para que tú y los animales puedan comer». Así que Noé hizo todo lo que Dios había mandado. Lo hizo tal como él le había dicho.